Continuamos en el aire de La Mosquitera y ya son las 10:30 de la mañana, se viene la columna del MIM. Exactamente, sonaba la conjura de los medios, bajo cuerda, música mendocina, llega la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. ¿Y quién está del otro lado de la línea? Carlos Cassiani, ¿cómo le va? Muy bien, Tato, me preocupé porque escuché una voz femenina y digo, qué cambiado que está Tato. ¿Qué pasó? No, el Marcelo que se hizo un tratamiento en la garganta. Ah, bueno, muy bien. Claro, un problema hormonal, digamos. Sí, sí, con el cambio de estación. Claro. Bueno, muy buenos días para todos, buenos días a las y los oyentes de La Mosquitera. Bueno, como todos los martes, a esta hora aproximadamente, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, en el Mañanero, cosa que es muy placentera para nosotros y espero que sea igual para la gente que trabaja en la radio y la gente que nos está escuchando, Tato. Uh-huh. Bueno, hoy el comentario, o sea, no puedo evitar hacerlo porque si no es como que va quedando esto en agua de borrajas, por ahí un poco en el olvido, pero ayer tampoco asistió el secretario de Cultura a la segunda invitación que se le hacía desde la legislatura para dar alguna explicación al respecto de las situaciones vividas durante la Fiesta Nacional de la Vendimia. Por lo que yo he podido escuchar, la explicación es que, como era solo una invitación y sin obligatoriedad de ir, y como él ya había dado algunas respuestas por escrito, bueno, por eso se decidió no asistir a esta invitación de los legisladores. También se dice por ahí que como no están terminados los peritajes y aquí hay una causa judicial, el hecho que él conteste algunas consultas y que eso trascienda públicamente puede de alguna manera ensuciar la cancha para estas cuestiones judiciales. Nuestra opinión, nosotros nos realmente hubiéramos preferido y nos hubiera gustado que el secretario de Cultura se hubiera hecho presente y hubiera contestado las preguntas que de una u otra manera intranquilizan a por lo menos al sector de los trabajadores artísticos y a una parte de la sociedad que todavía no entiende qué pasó, no entendemos qué pasó. Pero bueno, esa es la realidad. No ha asistido a ninguna de las dos invitaciones que se le realizó. Hemos quedado a la expectativa para ver si en un futuro no muy lejano y una vez que estén terminados los peritajes, se puede escuchar de la propia boca del secretario de Cultura su opinión y sus respuestas al respecto de estos de estas situaciones gravísimas que tuvimos que vivir los trabajadores de artísticos y técnicos de la vendimia durante la preparación de la fiesta, ¿no? Así que bueno, lamentablemente no podemos dar mucha más información que esta, porque no, la verdad es que no hemos podido ni siquiera tener acceso a las respuestas por escrito, ¿no?, del secretario de Cultura, porque en la primera invitación se intentó leer públicamente, pero como ya lo manifesté en esta columna el martes pasado, el presidente de la bicameral decidió no continuar con la lectura de la nota porque él consideraba que eso ponía de alguna manera en riesgo la situación judicial de estos casos. Así que, bueno, quería de alguna manera actualizar esta información que creo que es importante no solo para los trabajadores, sino también para la sociedad en su conjunto, que creo que sería importante conocer la visión que tienen desde la Secretaría de Cultura al respecto de la caída de la grúa, de la caída del clúster de luces, de un pequeño incendio que hubo luego y algunas otras situaciones menores que se produjeron, y además también conocer qué asistencia se le ha estado prestando a las personas que fueron damnificadas por esta situación, porque si bien no hubieron desgracias personales ni heridos, físicos, digamos, pero sí han habido heridas muy profundas de lo psicológico. Entonces, me parece que estas cosas también hay que atenderlas porque, bueno, son las cosas que afectan a la gente que trabaja en la Fiesta Nacional de la Vendimia. No sé, Tato, si hay algún comentario o si ustedes tienen alguna otra información que yo no maneje en este momento. Lo que tengo acá a mano, información nada más que esa, que no ha concurrido, que posiblemente el miércoles concurra, lo van a volver a citar para el miércoles en Diputados. Pero yo te quería hacer una pregunta, Carlos, es que si vos vas a ser candidato ahora, o alguno de los actores o de los músicos, porque según Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia, dice que la invitación era parte de la campaña electoral. O sea, por eso te pregunto si va de candidato a algo. Sí, me sorprende. En realidad es una manera o una intención de descalificar a la exigencia de los trabajadores en cuanto a tener alguna explicación oficial al respecto de lo que ocurrió. Ninguno de nosotros es candidato, ni le estamos haciendo la campaña electoral a nadie, digamos. Y si él lo que intenta decir es que esto es una cuestión política, yo le digo que sí, todo es política, hasta el precio de la papa y del pan es política. Y la verdad es que se caiga una grúa en una fiesta que es parte de la identidad provincial y está además producida por el Estado, es una cuestión política, digamos, son decisiones políticas que se toman en su momento. Y bueno, hay que hacerse cargo, en nuestra opinión, pero esa es nuestra humilde opinión. Y yo también podría decir que la no presencia del secretario de Cultura en la legislatura es una cuestión política y es una protección que se le está haciendo a este funcionario porque, bueno, no les convendrá que él salga a dar explicaciones, si es que puede, digamos. Pero la verdad es que a mí no me descalifica, ni a mí ni a ninguno de mis colegas o compañeros que nos digan que hacemos política, porque en realidad todos los ciudadanos hacemos política, aun aquellos que creen que no la hacen. Esa es una manera de hacer política también. Eso no quiere decir que hagamos política parados desde algún partido que interviene en la competencia electoral. De hecho, esto no es así. Nuestros únicos intereses y el único interés que nos mueve es la defensa de los intereses de los trabajadores artísticos, digamos. Y desde ese lugar estamos parados. No estamos parados desde intereses partidarios, que el gobernador creo que sí está parado allí, digamos. Como lo están todos los funcionarios hoy del gobierno, porque son parte de una propuesta electoral. No así nosotros. Si él lo que intenta es acusar a los legisladores de la oposición de hacer campaña electoral, es un problema que se lo tiene que plantear a ellos, no a los trabajadores artísticos. O sea, y nosotros tenemos el derecho ciudadano de recurrir a todas las instancias de la democracia, como son las comisiones que integran la legislatura, la de Derechos y Garantía, la bicameral y todas las que correspondan, digamos. Nosotros como ciudadanos nos sentimos con derecho a protegernos a través de los mecanismos democráticos e institucionales, ya que desde el discurso oficial se dice que defienden tanto la institucionalidad y demás. Bueno, esto es parte de eso, digamos. Y la verdad es que sería muy bueno que los funcionarios pudieran dar explicaciones a las instituciones que correspondan. Entonces, si lo que se intenta es descalificar nuestra propuesta desde ahí, la verdad que no nos descalifica, al contrario, nos pone en una situación, a mí por lo menos desde lo personal, no me insulta ni me hace ningún daño que digan que uno participa activamente en política. En realidad deberíamos todos los ciudadanos participar desde cada lugar, ¿no? Ustedes lo hacen desde ahí como comunicadores, digamos, y alguno lo hará desde una posición y otros desde otra, pero en realidad todos estamos de alguna u otra manera haciendo política. Insisto en esto, no desde posturas partidarias. Algunos lo hacen y no dicen desde qué partido están haciéndolo. No es el caso nuestro. Nosotros Estamos desde el MIM, que es una organización social, es una organización de músicos y que defiende los intereses de los trabajadores de la música, punto. Pero la verdad es que no estamos participando en ninguna campaña electoral ni estamos siendo candidatos, digamos, vemos muy lejos las elecciones todavía. Esto es un tema que nos compete a nosotros particularmente porque hemos sufrido esto muy de cerca y a la sociedad en su conjunto porque la fiesta la pagamos entre todos. Entonces sería bueno que se dieran explicaciones, ¿no, Tato? Sí, me quedé con eso que vos decías de que se interrumpió y no se permitió la lectura de las explicaciones del secretario Gareca, porque iba a entorpecer la investigación. Y yo me situé, esto es una novela de Agatha Christie, una complejidad misteriosa, así que no hay que tocar ninguna prueba, o simplemente saber por qué se contrató esa grúa que no era la que correspondía. Y bueno, por eso, por eso sería bueno, a mí me parece muy importante que primero que el secretario de Cultura escuche en vivo y en directo las propuestas y las opiniones y las dudas y las preguntas. Y en segundo lugar, y no por eso menos importante, nosotros escuchar su opinión, su visión y el por qué se hicieron las cosas de la manera que se hicieron. Me parece que eso, de alguna manera, no sé si nos dejaría más tranquilos, pero sí por lo menos tendríamos más elementos para poder analizar estas situaciones, ¿no? Y es parte de la democracia también, ¿no? Escuchar. Por eso digo, ya que se defienden tanto las instituciones y la democracia y demás, me parece que corresponde que se den explicaciones. Yo he escuchado a algunos legisladores del oficialismo justamente decir esto, ¿no? Que esto se ha convertido en una cuestión electoralista, partidaria, pero no terminan dando explicaciones de lo que pasó. Sí, digamos, con esa excusa. Claro, se escapan por la tangente y no atacan el fondo del problema. Uh-huh. Para mí no es lo más grave que alguien esté intentando hacer política partidaria, lo más grave es que se haya caído la grúa y el clúster, digamos. Por supuesto. Entonces, bueno, es lo que uno esperaría o espera de funcionarios públicos. Bueno, pasando a otro tema, si a ustedes les parece, quería comentar que las escuelas artísticas vocacionales de la provincia estamos en pleno trabajo de inscripción a los talleres artísticos de cada una de estas escuelas. Yo trabajo en la Escuela Artística Vocacional del Algarrobal, que está situada en la calle Aristóbulo del Valle y Bogado del Algarrobal, muy cerquita de lo que sería el centro neurálgico de esa localidad. Funciona en el edificio de la Escuela Maestro Yaciófano. Y aprovecho para comentarle a la gente, porque ahí en La Mosquitera están cerca, digamos, o relativamente cerca de nuestra escuela, de que están abiertas las inscripciones y los talleres son gratuitos, de talleres de teclado, de guitarra, de canto popular, de coro de niños, de teatro, de danza folclórica, de danzas latinas, de percusión. Es decir, una amplia variedad de oferta artística, educativa artística. Como dije, son talleres gratuitos que funcionan a partir de las 18:30. Es decir que niños, adolescentes y adultos tienen la posibilidad de acercarse a estas disciplinas artísticas de una manera gratuita por un lado y fácil porque está en el barrio, digamos, no hay que trasladarse a lugares muy alejados y bueno, son todos profes idóneos y muy capacitados para la educación artística y la verdad que sería muy bueno contar con la presencia de muchos niños, adolescentes y adultos en la escuela y trabajar en conjunto y colectivamente estas disciplinas. Así que los esperamos por ahí de lunes a viernes a partir de las 18:30 para inscribirlos y ya que empiecen a participar en las clases que ya empezaron, pero igual durante lo que resta de este mes y posiblemente parte del mes de abril estamos inscribiendo y de esta manera dando la posibilidad para que todo el mundo pueda sentirse parte de la actividad artística. También queremos comentar que ya se acerca la nueva temporada de nuestro programa de televisión que se titula MIM Presenta y que va por el canal Acequia TV, que es el canal público de la provincia. Es la nueva temporada porque los nuevos capítulos de esta nueva edición estarán integrados por el ciclo de recitales del año 2016 que se realizaron en el Espacio Cultural Julio Leparc. Estamos próximos a la firma de los convenios y ya se está trabajando en la edición de estos capítulos que seguramente durante el mes próximo comenzarán a salir al aire. Esto es una muy buena noticia para los músicos de Mendoza porque son todas propuestas musicales mendocinas de todos los géneros, jazz, tango, rock, folclore, y es una posibilidad que tenemos los mendocinos de ver por televisión a nuestros artistas. Así que, quería ya ir comentando esto porque a la brevedad estarán empezando a salir al aire estos capítulos y estaremos también anunciándolo en esta columna. Pasamos a la agenda, Tato, si te parece. Por favor, adelante. Bueno, el jueves 30 se presentan dos bandas de rock en la nave cultural, Radar y La Tropilla Rea, a las 22 horas el jueves próximo en la nave cultural. El viernes 31, el dúo Guerrero Frites en Lobby Bar, ahí en la calle San Martín y Peltier, a las 22 horas. También el viernes, el dúo Gisaura Holguín van a hacer un homenaje al rock mendocino en el Café Soul, ahí en la calle Pedro Molina, al 221. El sábado y domingo hay actividad en el Living, el sábado con una feria que comienza a las 17 horas, ahí uno puede encontrarse con ropa, artículos de cerámica, también con algo de música. En el Living, esto es, hay que buscar la dirección por privado metiéndose en el Facebook de El Living. También el domingo, en este mismo lugar, arranca el ciclo de cantautores mendocinos a las 20:30, el domingo 2, el próximo domingo, con la presentación de La Eneida, Laureano Nazar y Pablo Márquez. Este es un ciclo de cantautores que va a estar desarrollándose prácticamente hasta el mes de septiembre en este lugar llamado El Living y que hay que conseguir la dirección por privado. El sábado, primero de abril, estaremos los Bajo Cuerda presentando nuestro segundo disco, Crudo, así se titula, en el Espacio Cultural Julio Leparc. Por eso escuchábamos al inicio de nuestra columna uno de los temas que es parte de este disco. Ese tema se titula La Conjura de los Medios. Y bueno, así que esperamos a todo el mundo, inclusive a ustedes como invitados especiales, allí en la presentación del segundo disco de Bajo Cuerda en el Espacio Cultural de Julio Leparc. Y el viernes vamos a escuchar a las Berracas Guanábanas, amigas nuestras y participantes del MIM, allí en Gato Negro, en Carola Lorenzini y Beltrán de Godoy Cruz, a las 22:30 horas. Y justamente nos vamos a despedir hasta el próximo martes a las 10:30, como siempre, con un tema de las Berracas Guanábanas, Vale la Pena Vivir, así se titula el tema, y nos despedimos hasta el próximo martes, Tato. Hasta el próximo martes, Carlos, que estén muy bien, abrazo a todos los músicos mendocinos. Muchísimas gracias, hasta pronto. Chau, chau. Chau. Bueno, Gaby, ¿quieres que escuchemos las Berracas? Claro que sí, ahí está, que van a estar este fin de semana ahí donde nos contaba Carlos. Ahí está, Berracas Guanábanas. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, mi palé, la vida vale.